Yo, aterrizan wiki, una historia real, vamos a contar. Adrián me acompaña a Azaña, destino a los Alcázares, Roldán de la Murcia tropical. Vamos a probar una nueva hierba, dice que es lo más, tío. Uno de mis socios me la va a dar a catar, critical más. De cachondeo, nos ponemos a vacilar. Adrián rumorea sobre la buena real, pico los de negro pasa en la ciudad. Estos usan medalletas de verdad, buscarme y droga y nos partimos el culete, tío, una vez más. Esto no nos puede pasar. Me dice el Pepe Lu, tío, que me coja el camino de atrás. 50 gramos es para catar. La cogemos directo a mis huevos, dirección al mar. Yo llevo un pantalón corto del Valencia, sin cartones y sin vergüenza. De rellena una bolsa nueva, una gorra bien puntera. Se le hizo de borrachera, un graffiti en la visera. Estamos contentos, Salimos dirección Torre Pacheco. Este se está haciendo el primer canelo. Yo deseando pillar birra bien fresca. Llegar a casa hacen unas cuantas velas. Son como flechas, puras y estrechas. Al parecer la hierba está buena. Para la que se libera. Ok, rebasar, que estás cabrón. Pero dame pasta, mamá. Este está de cachondeo, quiere que me baje yo. Me trae una sin alcohol. Tú, déjate la risa, sube el coche de prisa. No espera el Juan, mi tío, con las botellas de chiva. Cogemos rumbo a nuestra playica. La primera redonda nos encontramos, la primera sorpresica. Fumando, fumando, bebiendo, bebiendo, cantando, cantando, no conduzcas cuando estés borracho. No pases este mal trago, cebolla de R, te lo estamos contando. Cantando. Una historia real que no ha pasado. Yo de momento las piernas las controlo. Soy el puto amo de hacerme el mono, el sordo, el puto loco, el chicolo. Dice llave a salpicadero, luz interior encendida. Tu carnet de conducir, su acompañante, su DNI. Bájense del coche, ponerse aquí. Le comento que todo lo que digo está en el coche. Créanme, no somos delincuentes, no hacemos daño a la gente. Somos cebolla de R, la rama producciones. Nosotros tiramos balas en nuestras canciones. De momento no hemos cometido ningún delito, créame señora gente, somos gente corriente, nos va el rey y la CIA potente. Nos libremos de la primera oleada, tú que la hierba está guardada. La poli registrado el coche y no he encontrado nada, pero ha sacado mi rama, en mi palo del alma. Nos preguntan que si tenemos antecedentes, los valientes de primera le decimos que no. No lo comprobaron, resultó que mintió, o sea, yo se apoderan del palo. Dicen que tres noticias, mientras Adrián y se le escapa una sonrisa. Sabe que la hierba está en mi pantalón, está como loco por salir de esta situación. Nos escapamos, brindamos con las birras porque no nos las quitaron. A los 500 metros nos encontramos el segundo sorpresón. Hombre de negro, tú otra vez en acción. De tener a este lado, yo le comento otra vez. Mi cartera otra vez, ¿de qué? ¿De qué? Vete para adelante, sube el coche ahí. Dame tu permiso de conducir. Los picos lentos nos notan muy raro. Tú, al final no hacen caso, no abren paso. Por el walkie se enteran que más abajo, tío, nos pararon. Esto sí nos quitaron las birras y nos acojonaron. Mi primo va tocado, que no ha bebido demasiado. Le han pillado la birra y está todo picado. ADR, tío, es el que va aquí a mi lado. Que te deja desequilibrado, que te abres andando. Vamos a la tarde sin ir a por cervecita para el susto. A ese instante los locales nos dieron otro disgusto. Tercera sorpresica. Turbia. Puta noche policíaca y movidica. Me dice el material que se sitúa los Alcázares. ¿Cuál es mi calle? La verdad es que fue todo un detalle. Nos dejaron marchar al instante. Pillamos las birras, llegamos al balandro. Medimos el palo, ganamos 50 gramos. Déjate la droga y los pasos en coche. Estamos rodeados, socios. Tú no eres un puto juego ni un puto negocio. Te roban por dentro que te saquen por fuera. Tú hazte la idea. Fumando, fumando, bebiendo, bebiendo, cantando, cantando. No conduzcas cuando estés borracho. No pases este mal trago. Cebolla de R, te lo estamos contando. Cantando. Una historia real que no ha pasado. Fumando, fumando, bebiendo, bebiendo, cantando, cantando. No conduzcas cuando estés borracho. No pases este mal trago. Cebolla de R, te lo estamos contando. Cantando. Una historia real que no ha pasado. Fumando. Bebiendo, bebiendo, cantando, cantando, cuidadito. ADR, FRN, poniendo la instrumental. Fran, tío, el Tawin, tu puta cara.